Ricardo Sametpan, Sebastián Catalano. Buenos días, amigos, bienvenidos a un programa más de Control Z, como todos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Palermo. Mi nombre es Sebastián Catalano, Natalia, nuestra operadora, buenos días, ¿cómo le va? Estamos esperando a Ricardo Sametpan, la otra pata, el co-conductor de este Control Z, que estará demorado, no sé, el frío, la humedad, vaya a saber uno qué, pero me avisa por mensaje de texto que está arribando en instantes, y le mandamos un saludo a nuestro... productora Yamila Betty, que está enfermucha. ¿Qué le pasa? No sabe. Nah, está enfermucha. Bueno, está bien. Que se cuide, Yami. Que seguramente nos está escuchando, ¿no? ¿Se puede decir? ¿No? Mati, no sabemos. Bueno, que se cuide, Yami. Le mandamos un beso grande. Mientras vemos por televisión que el ciclón es de primera, fin de semana deportivo, pero ya con poco deporte, porque se están definiendo algunas cosas, entre ellas que San Lorenzo sigue en la primera división, que Central no pudo subir a primera, que España le pegó un baile bárbaro en la final a Italia, en la final de la Eurocopa, y es nuevamente campeón de la Eurocopa. España, que parece que es como el rey definitivo del fútbol, por lo menos en los últimos años a nivel mundial, ganador de la Eurocopa, campeón mundial, ganador de la Eurocopa, y ganar una final 4-0 es como un bailecito, ¿no? Bueno, esto no es un programa de fútbol, ni mucho menos. Es un programa de tecnología que hacemos todos los lunes con Ricardo Sametpan en Radio Palermo. Y tenemos un blog que es controlzradio.com.ar y una cuenta de Twitter que es @controlz con la letra Z solamente. Y ahí nos pueden dejar mensajes, escribirnos, insultos, saludos, todo lo que ustedes quieran. Pedirnos que hablemos de algunos temas, recomendaciones, lo que quieran. Ahí en controlzradio.com.ar, en un ratito, más o menos entre las 12 y la 1 de la tarde, subimos este programa para que vos te lo puedas bajar con un RSS, que es un sistemita que vos lo pones en tu teléfono celular o en tu computadora y te baja automáticamente el programa para que lo puedas escuchar donde quieras. Y si no, haces clic en el reproductor de audio que está en nuestro site y lo podés escuchar online. Si no sabes lo que es RSS, ya lo hemos explicado mil veces acá, pones RSS en Google y ahí te explica todo. ¿No, Nati? ¿Es así? Bueno. Escuchamos un poco de música, lo esperamos a Ricky y arrancamos con este Control Z de lunes frío. Ya volvemos. ¡Qué temón, señor! Le pusimos un poquito de rock. Le pusimos un poquito de rock a la mañana. Los armenios de System of a Down. Tenemos, le quería esperar que llegues vos, tenemos un programa que nos antecede en francés. Perfecto. Todo en francés. ¿Cómo se llama? Hola, hola. Le Fil Argentin. Le Fil Argentin. Le mandamos un saludo. Estuvimos hablando ahí con los... Nos cruzamos, nos saludamos, claro. Y nada más. Te acoplé un poquito, ¿no? Sí. Muy alto esto. Bueno, nada. Bien, ¿eh? Perfecto. Seguimos con nuestra variedad. Está bueno la radio, que tiene programas entre este y la 94, ¿no? Mucho de colectividades. Está bueno. No sabía que había en otro idioma, pero está bueno. Está el de la colectividad coreana. Sí. ¿Más colectividad? Alguno hay. Ruso, mexicano, está bueno. ¿Cómo está bueno? No va a ser eso. Sí. Está bueno. Está bueno para toda la gente que nos escuche, que es un programa francés. Está bueno. Digo, para toda la gente que escucha de esas colectividades, está bueno tener algo que les hable de su patria. Nombrábamos México, que hubo elecciones ayer en México. Volvió el PRI a ganar las elecciones, con los que muchos dicen que es el candidato de Televisa, el candidato de las telenovelas. Porque es un candidato muy... Es muy fachero. Es muy de tele, ¿no? O sea, es muy fachero, su esposa es una... Un señor que está... Su esposa como... es una... Es una actriz de telenovela muy famosa. Y bueno, los que lo critican dicen esto mismo, que es como una construcción, ¿no? Una cosa armada... por Televisa, que es una de las cadenas de televisión más importantes. Exacto. Pero bueno, ganó, más allá de que esto sea verdad o no. Ganó y el PRI volvió al poder en México. Le mando un saludo a todos mis amigos mexicanos. Bien. Bueno, que mis amigos mexicanos me parece que no querían que ganen él, pero bueno. Bueno, no importa. Viste cómo es esto. Sí. La democracia. Tal cual. Así es. Tecnología. Muchas cosas. Sí. Hubo evento de Google en Estados Unidos. Evento, me gustó, ¿no? El me encantó. Cosas. No, sí, me encantó. No hay muchas cosas, sino tu gruñido. No. Evento de Google en Estados Unidos, en San Francisco. Lo habíamos anunciado acá los días pasados. Había un poco de expectativa con lo que iba a pasar allí. En el Moscone Center. Yo estuve. En el Moscone Center. Sí. Sí, lindo, grande. Grande. Para rajarse en cualquier momento. De ahí. Es ese y el Yerbabuena. El Yerbabuena me gusta más porque es como más. Te gusta el nombre. Hablando del faso. Te emocionás con el nombre. Esperás ahí que estén todos fumateando. Y no. No. No, claro. No eso, sé por qué bueno, en realidad, buena. No sé si no, ¿no? No tiene que ver con el mate en principio. Claro, no. No tendría que ver. No. Pero sí es muy loco porque son. Están pegaditos ahí uno al lado del otro, cerquita. Sí, y además son los dos lugares donde se devela, no sé, el 90% de las grandes novedades tecnológicas de la informática aparecen ahí. Aparecen ahí. Estamos hablando de dos grandes centros de convenciones en la ciudad de San Francisco, sí. Donde, como decía Ricky, hay anuncios, es la ciudad elegida, porque, bueno, obviamente Silicon Valley. La capital del Silicon Valley, esto no es exactamente así, claramente, pero bueno, es la ciudad más grande, más importante, más gente convoca, es San Francisco. Vos vas a Palo Alto, que es donde están la mayor parte de las empresas, claro, es un pueblito, pero un pueblito, estamos hablando de Santa Clara, son pueblitos que no tienen centro, o sea, hay un shopping, hay unas casas, y hay un lugarcito. Unos lugares para comer y ya está. Y grandes complejos de edificios corporativos de Intel, Oracle, lo que quieras. Exacto. Todos, Yahoo, bueno, están todos ahí. Entonces, para cuando tienen que hacer un evento, donde tienen que llamar a mucha gente, qué sé yo, bajan a la civilización en San Francisco. Bueno, decíamos que hubo un evento de Google ahí, el evento para desarrolladores de Google, con bastante noticias. Nueva versión del sistema operativo, la tableta, anuncios sobre un poco de dudas sobre la cantidad de usuarios que tiene Gmail o no. Sí. Google anunció que tiene 425 millones de usuarios activos y de que esa manera destronaba Hotmail. Sí. Y salieron un poco al cruce otros diciéndole, mirá, esto no es tan así, ustedes están creciendo, pero Hotmail sigue siendo el primero. Por ejemplo, Comscore, que es una de las IBOPES del mundo digital, aunque IBOPE también está metido en el mundo de internet y de las mediciones online, pero bueno, Comscore es como las que la caudita un poco todo el tema de usuarios y de tráfico, ¿no? Y de tráfico, uh-huh. Y un montón de cosas, una de las caudita. Y salieron a decir que bueno, eso que dijo Google de los 425 millones de usuarios no es tan así, que tiene un poco menos, que todavía sigue siendo tercero, incluso que tiene menos que Yahoo, y Google le contestó que ellos miden de otra forma, que eso, bueno, modalidades de medir y de contar a los usuarios, lo cierto es que tienen una bocha. Tienen un montón y Gmail crece aparentemente a tasas más altas que los demás. En algún momento nos va a pasar. Y lo otro que, digamos, esto es una presunción mía, en general Hotmail ha quedado en muchos casos para la cuenta que por. Digamos, más una cuestión histórica que porque el servicio sea bueno o malo. Porque está ahí, hay mucha gente que la usa para el spam, ¿no? Para poner una cuenta donde saben que no quieren usar spam. Y me da la sensación que Gmail está más como una cuenta que se usa realmente para información. Para si usa más información, en general lo digo en mi caso, pero sé que es un uso bastante, bastante, bastante frecuente, que es adosar a Gmail las cuentas, alguna cuenta corporativa, claro. Y demás, y tener todo ahí unificado. Claro. Esto es muy práctico si, por ejemplo, tenés un sistema operativo en tu teléfono móvil que sea Android, por ejemplo. Cual es bastante más sencillo que andar configurando varias cuentas, usar la tuya personal o sacar otra cuenta de Gmail. Adicional, donde tengas todas tus cuentas laborales. Hay que tener en cuenta también que si vos tenés un teléfono con Android, que es hoy el que más se vende, digamos, tiene algo así de 400 millones de usuarios, si vos tenés un teléfono con Android y querés bajarte aplicaciones, tenés que sacarte una cuenta de Gmail. Sí o sí. Creo que para activar el teléfono necesitas. De las primeras cosas que te pide es que eso. Digamos, la podés pilotear con la mayor parte de las cosas si no le querés poner el mail, qué sé yo, pero para bajar necesitas un Gmail, con lo cual ahí ya tenés un montón de gente que se activa una cuenta que no necesariamente está usando. Por ahí no está usando. Bueno, otra de las cosas que anunció Google, como decíamos, es la Nexus 7, que es la tabletita del buscador. Decíamos que la semana pasada que te contábamos que Microsoft había presentado la suya. La Surface. Y bueno, ahora parece que están todos compitiendo ahí en este nicho de las tabletas. Es una es una nada, una tableta de 7 pulgadas. Ahí no presentaron un modelo de 10, solo no, la chiquita. Solo la chiquita. O sea, no están compitiendo en el terreno de iPad. No, y de hecho lo que se dice es que contra quien están compitiendo es contra Amazon, que también tiene su tableta de 7 pulgadas y que, al igual que la Nexus de Google, se está vendiendo al costo. O sea, la tableta sale $200 en Estados Unidos y eso es lo que sale a fabricarla. La están vendiendo al costo porque, en el caso de Amazon, porque su negocio no es la venta de la tableta, sino de todos los contenidos asociados. Digamos, Amazon te vendía la tableta y te dice, bueno, además de la tableta te vendo libros, películas, revistas, claro, música, te da la plataforma y después lo que hace es vender casi un modelo parecido al celular, aunque no tanto. Bueno, en Estados Unidos sí se han regalado celulares, en Europa, acá no. Pero poner un modelo parecido al de las consolas. Claro. Las consolas de videojuegos, el aparato en sí, en general se vende a un precio o al costo, o al de las impresoras. O al de las impresoras, tal cual. Te venden el aparato. Te venden el aparato y después te enganchan con el otro. Bueno, lo que aparentemente está haciendo Google, que ya tiene tabletas en el mercado de otras marcas, no sé, la Motorola Zoom que hemos tenido acá, en fin, hay un montón de empresas que tienen tabletas con Android. En este caso lo que aparentemente están haciendo es apuntar primero a ese nicho de mercado, porque les parece, dicen los analistas, que salir a competir con la iPad es muy difícil porque hay un montón de tabletas de 10 pulgadas, esta tableta de 7 pulgadas de Google no tiene nada, que no tengan las demás, más allá de que hoy por hoy tiene la versión 4.1 de Android, pero digo... De no, Chili Beam. Sí, no tiene ninguna otra función loca que no tengan el resto de las tabletas. Entonces, lo que dicen es que están testeando primero a ver si pueden hacer funcionar el modelo de 7 pulgadas, vendiéndolo al costo y recuperando el dinero por otro lado, y después ahí sí, una vez que tienen un volumen, qué sé yo, evaluar qué van a hacer con la de 10 pulgadas. O con otro formato, qué sé yo, por ahí sacaron una de 12, por ahí sacaron una de 11 y medio. Una redonda. Andas a ver. Bueno, decías recién el Android 4.1, que es el nuevo sistema operativo. Sí. Nueva versión del sistema operativo de Google, que reemplaza o actualiza el, ¿cómo se llamaba? El Ice Cream Sandwich, ¿no? Exactamente. Que es la versión anterior. No hay teléfonos acá, ¿todavía no se están vendiendo con Ice Cream Sandwich o sí? No, lo único que hay ahora es que el acá Samsung... Acá no llegamos, todavía no se están vendiendo la versión anterior y ya lanzan bueno, una nueva. Es un, me estoy es, calentando, viejo. Bueno, es un tema... los de Apple a principios de mes hicieron exactamente el mismo comentario. ¿Se están calentando? No, se están riendo. A ver, vos tenés Android 4, que es la última versión y que salió. Bueno, ahora está la 4.1, pero digamos, Android 4 hasta el momento se anunció a fin del año pasado. Claro. Y acá todavía no tenemos teléfonos con esa versión. Y acá tenemos un solo teléfono, que es el Samsung Galaxy S2, que está actualizado a Android 4, pero no tenemos ningún todavía. Que venga ningún nativo. Teléfono que venga de fábrica con Android 4. Y de hecho, Android 4 está en el 7 u 8% de todos los teléfonos con Android del mundo. Mientras que vos tenés que el 80% de los iPhone ya tienen el OS 5. Ahí hay toda una discusión de si de por qué sucede esto, de si vale la pena, de si cambia realmente en algo. Qué sé yo. Sarasa. Sí. Bueno, lo que dicen en Google es que esta nueva versión le da mucha más bola a los gráficos y al tema táctil. Algo que las versiones anteriores de... Los gráficos, el gremio de los gráficos. El gremio de los gráficos, sí, los que imprimen las revistas y los diarios. No, digo los gráficos, la calidad de los gráficos, la calidad de la imagen que vos ves en la pantalla, que aparentemente, según algunos críticos y detractores, está un poco descuidada en esta... O sea, Google estaba muy, muy dedicado a que su sistema operativo interactúe muy bien con otras herramientas del propio Google, como el Gmail o el navegador o un montón de cosas, y tenía medio descuidado la calidad gráfica y todo lo que vos hacías en la todo lo que hace lo táctil de la pantalla, toda la interacción entre el usuario y el aparatejo, algo que claramente iPhone y Apple y iPod y todo tiene muy bien resuelto, esa cosa táctil que es casi nada, es una delicia cómo funciona. Es una sutileza, pero es fácil de entender. En Android, a diferencia de lo que pasa con Apple, en Android la parte del sistema operativo que maneja todo lo que tiene que ver con la pantalla, sí, estaba hasta ahora en un nivel de importancia muy similar al resto de los procesos del sistema operativo, del resto de los procesos de Android. ¿Sí? Cuando vos tenés un sistema operativo, el sistema operativo está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y vos le podés decir que le dé más bola a alguna. Algunas tienen prioridad por sobre otras. Claro. Bueno, acá tenía una prioridad mayor, pero no pero tranqui. Apple toda la parte que tiene que ver con el manejo de la pantalla tiene máxima prioridad. Claro. Cuando vos tocas con el dedo la pantalla, todo lo demás, salvo la función básica que hace que el teléfono funcione, se para. Todo, absolutamente todo. Pasa a un segundo plano todo. Todo se para mientras vos haces. Bueno, eso es lo que permite que la reacción y la agilidad de la pantalla en Apple sea mucho mayor que lo que tenía hasta ahora Android. En Symbian, por ejemplo, pasa lo mismo que en Apple y en el BlackBerry 10, o sea, en lo que tiene, lo que va a venir de RIM el año que viene, y va a venir este año, pero va a venir es el año que viene. Es bastante razonable. Es bastante razonable. Pero en Android no se habían tomado todavía el trabajo de hacer lo que hicieron ahora, que es decir, bueno, ok, hagamos lo mismo. Digamos, es la única manera que tiene el usuario de interactuar con el, es con tocándolo. El dispositivo, es tocándolo, la parte del toque tiene que funcionar a full siempre. Entonces lo que hicieron fue acelerarlo todo. De hecho, en la presentación mostraron un video con el mismo teléfono corriendo Android 4 y Android 4.1 grabado en cámara lenta. Entonces los tipos hacían un scroll, hacían un zoom con los deditos, hacían alguna animación y vos veías en cámara lenta como el que tenía Android 4 iba armándolo y el que tenía 4.1 hacía boing, boing, o sea. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con más información de tecnología acá en Control Z. No se olviden, controlzradio.com.ar. Quédate porque ya viene más Control Z. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en movistar.com.ar/negocios. Movistar, compartida, la vida es más. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Presenta Petrobras. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z. Si nos quieren hablar por Twitter, es Control la letra Z Radio. El usuario, la cuenta, el perfil, la presencia digital twitterística de este programa. Muy bien. Cantidad de adjetivos. Sí. No sabía cómo terminar. No sabía cómo cortarla. Bueno, ¿sabes qué? McAfee agarró a 200 yankees chiquitos, adolescentes y preadolescentes. 2000. Bueno, 200, 2000, es un cero más. Lectura parcial, yo leí hasta un punto y ya después se levanté la vista. 2000. 2000. Hicieron un estudio para ver qué cacho hacían los chicos estos en las redes sociales. Todo el día. Ricardo haciendo un gesto. Todo el día. No puedo repetir. Todo el día buscando chicas desnudas, los balones. Sí, sí, es verdad, puede ser. Básicamente. Puede ser. O, digamos, chateando con... Con chicas desnudas. Con chicas desnudas, claro. Bueno, no, parece que no solamente eso. En realidad lo que querían saber es cuánto saben los chicos de las redes sociales y cuánto no saben los padres. O sea, a ver realmente qué pasa y quién tiene la manija, quién tiene el conocimiento y demás. Y como me hubieran preguntado a mí o a vos antes de hacer este estudio y no gastar tanta guita, los pibes dan vuelta a los padres en todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Y les cuentan, no les cuentan todo, ¿no? Básicamente. Bueno, el 70% de todos estos chaboncetes, sí, del norte, sí, dicen de estos desacatados. Dicen que tienen alternativas para burlar el control de sus padres. Básicamente le dicen, no, papá no estaba haciendo nada, no. No, yo. No, yo. Escuchá, estoy estudiando. Acá. Anatomía a humana. Lincoln. Sí. Ah, me bajó una película muy buena, me bajé, sí, me prestaron. Sí. Una película muy buena que se llama Abraham Lincoln versus los zombies. Versus zombies. Ok, ¿de año de la película? No, ahora actual, 2012. Perfecto. Está ambientada en la guerra de... La guerra civil... En la guerra... No, en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Ok. Y tiene... Y en un momento aparecen los mutantes. Y Lincoln pelea contra los mutantes. No la vi todavía. Ah, ok, ok. La vi porque la persona que me la prestaron y no tuve tiempo de verla todavía. Perfecto. Y bueno... Bien. Interesante. Interesante. Sí. Interesante. Yo me imagino algo parecido tipo San Martín contra los mutantes. O sea, buenísimo. Viene San Martín, al galope, sable en mano. Me imagino, campamento para cruzar la cordillera. Andes, espera. Vienen, alguna clase de yeti andino. Claro. Y se arma una guerra. Extraterrestres, dice Natalia. Sí, y se arma una guerra. Viene San Martín al galope, así cortando cabeza con el sable. Interesante. Le dejamos a la gente, a los directores de cine que nos están escuchando, y guionistas, les dejamos Yo creo que ese tipo de películas acá no se podría hacer. No, hay una cosa. Bueno, en Estados Unidos también tiene una cosa con los padres fundadores, sí, eso bastante. Sí, pero me bastante que, mucho más, me parece más pero todavía. Que hay un poco más de posibilidades. Es cierto, pero... Y puse un toquecito de la película, sí. Y está Lincoln, hay un chabón que hace de Lincoln con la barbita, la galera, con todo, peleando contra zombies. Bueno, volvemos a los chicos que seguramente han estudiado en algún momento de su... Seguramente esta película ya la vi. Abraham Lincoln, sí. Bueno, ¿qué dicen los chabones? Nada, lo habitual, borran el historial del navegador, minimizan el navegador cuando el padre entra a la habitación, borran los chats y los videos, todo esto es lo que explican los pibes que hacen, ¿no? En general usan una computadora sobre la que los padres no tienen control, como por ejemplo la computadora de un locutor o de un amigo, usan mucho el teléfono celular para cosas que consideran más privadas, usan el teléfono celular porque es más, lo tenés siempre encima, cuando te vas a dormir lo pones bajo la almohada. Y además los teléfonos celulares hoy por hoy son cada vez más más poderoso, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que le interesa quizás a los niños, a los adolescentes, que es toda la interacción con sus pares vía Twitter, Facebook, WhatsApp, mail, chat y todo eso. BlackBerry Messenger y todo eso lo puedes resolver desde el teléfono en cualquier lado, conectados, etcétera. Bueno, los otros trucos tienen que ver con modificar el perfil de Facebook para que tu padre no tenga acceso y qué sé yo. Ahí tu padre se tiene que dar cuenta que no lo están dejando ver. Sí. Armarse un par de perfiles. Uno para los padres, donde ponen los gatitos, el gatito tierno y qué sé yo. Y el otro para los amigotes, donde comparten otro tipo de el material. Gatito tierno. El gatito tierno, vale. ¿Qué más? Bueno, nada, y también los adolescentes reconocen que a las redes sociales se mudó el tema del bullying. Sí, el bullying es el tema del grooming. Sí, el bullying es ¿no? El acoso, digamos. El acoso entre pares. El patoteo de chicos, de unos chicos a otros. El 62% de estas personas admitió haber visto en algún momento alguna forma de acoso digital. Sí, o sea, en una época... Una gastada... feroz y qué sé yo, que puede tener consecuencias. Sí, puede ser desde algo meramente así, jodón, a cosas más pesadas. Hace unos años estaba muy fuerte en el SMS también, porque era una manera de hacer acoso remoto, digamos. O sea, a diferencia de ir a apurar a un compañerito lo bardeas por mensajito en tu casa. Pero igual las consecuencias son medio parecidas porque la lluvia de estos mensajitos, la lluvia de posteos en el muro de Facebook, qué sé yo. Y bueno, hay casos, hemos escuchado todo el tiempo, pasan cosas, en algunos casos tremendas. Bueno, el grooming también, que el grooming tiene que ver con el tema de adultos buscando a menores para distintas actividades, desde hacerlos sacar fotos para pornografía infantil hasta un montón de cosas que tienen que ver con... No el acoso entre pares, sino el acoso de mayores a menores. Bueno, y también algunos datos, como por ejemplo, más del 10% consideró que encontrarse cara a cara con alguien que no conocen online no es peligroso. Claro, es algo que siempre hemos dicho, ¿no? No conviene porque no esa persona que no necesariamente es quien dice ser, ni en Facebook ni en Twitter. Bueno, en Twitter había, pero pero ya no hay comprobación de identidad. Digo, yo me puedo crear un perfil en Facebook que diga que soy Sebastián Catalano. Y nadie sabe nada. No. Bueno, nadie pero sabe si soy. Inmediatamente recibo un millón de seguidores. ¿No? Salvo que yo tengo mi cuenta chequeada, obviamente. Sí, por supuesto. No, mentira. Bueno, le agregas el ok, ¿no? Le agrego el ok, sí. Nunca lo entendí eso. Esa gente que le agrega el ok para decir, no, soy yo. Soy ok. Claro, pero claro. Es un ok que, no, que le agrega cualquiera. Bueno, el 21% de los adolescentes publica fotos en redes sociales, el 7% lo hace con poca ropa y el 4% borracho. Increíble. Borracho barra claro, otras intoxicado, cosas. Intoxicados. Sí. Raro. No se sacan fotos. No. No las suban. Hemos ya dicho, además... Hemos tenido programas, horas enteras. Horas enteras explicándoles que todo esto además queda ahí almacenado digitalmente. No lo borrás con nada. No lo borrás con nada. Y dentro de unos años puede ser un archivo que te persigue y que te complica. Exactamente. Bueno, vamos a la tanda, escuchamos un poco de música y volvemos en instantes. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Volvimos. controlzradio.com.ar, nuestro blog, ya saben, ahí nos encuentran, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Cómo pasó el fin de semana, Samuel, también? Muy bien. ¿Mucho frío? No, para nada. Bueno, el fin de semana no hizo frío. No. Ayer estuvo un poco lloviznoso. Feo, sí. Y se supone que a partir de ahora estaba bastante fresco Baldi y se supone que ya toda esta semana va a ser invierno como corresponde y no esta gran mentira de la primavera húmeda que hacemos, viejo. Es una porquería. Estamos ya pleno invierno, no puede ser. Estamos en julio, papá. Julio, y yo ayer estaba en remera. Y ahora estás en remera. Sí, pero acá adentro hay calefacción. No sé, no estoy tan seguro. ¿Hay calefacción acá, Mati? Un poco. Ahora está el aire puesto. Bueno. ¿Vos sabés qué es Shanken? No. Bueno, Shanken es un robot. Sí. Japonés. Sí. Que hicieron en el laboratorio Ishikawa Oku de la Universidad de Tokio. Sí. Que te adivina que no pierde jamás a piedra, papel y tijera. Loco. Nunca. ¿Nunca? Nunca, porque el tipo tiene un sistema de visión, de video, que en un milisegundo detecta el movimiento que vos vas a hacer antes y te garga. Y hace trampa. No, tiene la vista más rápida del oeste. Pero hace trampa, señor. No hace trampa. Sí, porque mira el gesto que vos vas a hacer. Bueno, te espera, es como el arquero que va a atacar un penal. El arquero que va a atacar un penal que mira hasta el último momento y se tira. ¿Hace trampa? No. Es más rápido que la trayectoria de la pelota, que el tipo le pega. Es cierto, sí. Es cierto. No perdió nunca. Y lo probaron un millón de veces y no le pudieron ganar nunca. Y, pero más vale, si ya sabe qué movimiento vas a hacer, él nunca pierde. Bueno, está bien. Pero pará, ¿y juega la versión de Big Bang Theory? No, piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Sí, hay uno más en medio. No. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, sí, cierto. Cinco, lo acá que lo tengo, mirá. Sí. Tijera corta papel, papel corta cubre piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena Spock destruye tijeras, tijeras decapitan a lagarto come papel, papel contradice a Spock vaporiza piedra y piedra, como siempre, destruye a tijeras. Esa es la versión de Big Bang Theory de piedra, papel y tijera, sí. Que le agregaron un lagarto y a Spock. Como corresponde. Son complicado jugar, complicado, sí. Complicadísimo. Pero bueno, a Shanken no sé si le ganan ni siquiera en esta versión ni nada. Porque el tipo te descubre, te ve lo que haces, se adelanta un milisegundo a tu movimiento, tiradito el robot, yo me lo imagino con una mano atrás de la nuca y si con no la vieron, otra. Si no vieron las fotos, los videos, tiene una mano robótica para hacer el gesto del piedra, papel o tijera. Te hace el gesto, claramente, sí, no es que dice papel. Claro. Lo hace el gesto, porque también eso tiene su, sí. tiene su complicación, además. Y cada 12 que te gana te da un sopapito, ¿no? Con el dedito, una mano pesada. Una mano pesada, tal cual. Bueno, volvemos a hablar de celulares. Ya hablamos hace un ratito de la nueva versión del Android. Buenísimo. Del Android, qué sé yo, y hay mucha expectativa por el iPhone, que se cumplen 5 años de iPhone. Se cumplieron el jueves, viernes. Hay algo que hace ruido, acá no sé qué es. Sí, el jueves o el viernes se cumplieron 5 años de que llegó a los mercados. De esa primera vez que Steve Jobs se paró y dijo, acá tengo esto que es genial. Sí. ¿Qué pasó? No sé, se me fue el demonio. No importa. Así que 5 años del iPhone y hay bastante expectativa con el nuevo. Ya se vendieron 250 millones de equipitos de todas las versiones de iPhone. Sí, numerito, es, ¿no? Hoy el más Apple es hoy la líder en el la líder en guita, no en ventas, creo que vende más Google. Sí, no, Samsung. Bueno, sí, Google en Google, en sistemas operativos. Android es mucho más popular que Apple y en ventas Samsung la superó a Apple en ventas de smartphones, pero aún así el modelo es el más vendido porque es un único modelo. Claro, es un único modelo, mientras que Samsung Si lo tomas como teléfono es el más vendido. Si lo tomas como sistema operativo no, claro. Y si lo tomas como marca tampoco. Claro, pero como modelo es el, gracias, es el más vendido. Gracias así por aclarar lo que yo soy incapaz. Bueno, se espera que en octubre van a hacer el lanzamiento del telefoneto. Ahora dicen que es septiembre. Septiembre. No se sabe, mucha expectativa. Sí. Se dice que puede ser un poco más grande. Estuvieron ahí indagando en la cosa fina que hace Apple y parece que ahora encargó pantallas de 4 pulgadas en lugar de 3 y pico. Y se supone que la nueva versión del iPhone va a ser más parecida a lo que es el S3 del Galaxy de Samsung o algún otro teléfono que está dando vueltas, que hay una tendencia a que la pantallita sea un poquito más grande. Sí. ¿No? Sí. Esa es la idea. Tendencia que yo no acompaño del todo. ¿No acompañamos? No del todo. A ver, por ejemplo, ¿por qué no? ¿No te gusta más grande? ¿Te gusta? El iPhone tiene 3,5. El Samsung Galaxy S2, para que tengan un teléfono de referencia, tiene 4,3. Yo 4,3 me parece que es el tamaño ideal. El Samsung Galaxy S3 tiene una pantalla de 4,8. Si vos lo pones al lado de un Galaxy S2... No es tanto más grande, es un poquito más ancho, es un poquito más largo, pero se las ingeniaron para sacarle borde, para que tengas más tamaño de pantalla, pero reduzcas el borde y entonces el volumen general del equipo no sea tanto más grande. Pero aún así me parece que 4,3 está, ya. Ya está. Ya está. Por ejemplo, dicen que ahora se viene un Galaxy Note nuevo. El Galaxy Note anterior ya vendió 7 millones de equipos al menos. El Galaxy Note... Te recordamos, es como una mezcla de teléfono y tableta que tiene el lapicito para escribir. Y tiene una pantalla de 5,3 pulgadas que, si vos lo ves en la mano y sobre todo lo ves a alguien hablando con eso en la oreja, vos decís, epa. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Te pusiste un... una milanesa de eso. Es una cosa grande. Y dicen... Es raro hablar con una milanesa de soja por teléfono. Sí. Y dicen que el Samsung Galaxy Note 2, que seguro va a venir, porque si al 1 le fue tan bien, no se lo van a perder. Dicen que sería un poquito más grande, probablemente mantenga el mismo tamaño, pero de nuevo, le saquen borde y entonces lo que vos tenés es eso. A vos el formato iPhone te va. iPhone Galaxy 2. El iPhone hoy ya me parece un pelín pequeño. Entre 4 y 4,3 pulgadas me parece. Hasta ahí ya, y ahí te plantas. Sí. Si mañana me dicen. Pero ponele, Apple te llamó para. No te llamaron todavía para preguntarte. Todavía digo porque te van a llamar. Todavía no. Pero ustedes hagan el siguiente cálculo. A ver. Yo soy muy malo para hacer cuentas. Cuando vos tenés un teléfono con un tamaño de más de 4 pulgadas. Sí. O sea, hasta 4 pulgadas, digamos. La gracia. ¿4 pulgadas cuántos centímetros son? Y 2,5 por 4 son 10. 10, casi 10. Ponele que sea un poquito más. Diagonal. Porque sí, medio en la diagonal. La diagonal. Bueno, la gracia es que hasta 4, no mucho más, vos con tu dedo pulgar llegás a todos los puntos de la pantalla. Todos los ángulos. Sí, moviendo el dedito pulgar sin mover la mano. Como un limpia parabrisas. Muy bien. ¿Viste? ¿Gustó la comparación? Me encantó. Cuando ya tenés una pantalla más grande... Hay lugares a los que ya no llegás. Tenés que estirar el dedo, estirás el cogote también. O. Sí, empezás a cogotear. O tenés que usarlo con dos manos. Para mí, la reticencia de Apple a agrandar el tamaño de la pantalla tiene que ver con eso. Y lo puedas manejar con un dedo pulgar. Con una sola mano. Que el control con una sola mano sea siempre posible. Por ejemplo, la tableta esta que yo estoy pasando las páginas ahora, te voy a usar dos dedos. Bueno, pero en una tableta no hay manera, papá. Bueno, ya sé. Está bien, tengo que usar los dedos. No hay una. Mirá, No puedo, si la agarro no puedo, tengo que usar las dos manos claramente. Bueno, con la que tiene Sebastián en la mano, que es una Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas, por ejemplo, se puede hablar por teléfono. Se puede hablar por teléfono. Y yo, ahí sí que yo ya vi gente, es una milanesa, pero ya de la farola. Sí. Alguien que conocemos, es un libro, es como hablar con un libro en la mano. Alguien que conocemos mutuamente lo hizo. Yo lo vi, hablando por teléfono en los Estados Unidos. Nada, él, digamos, siempre usa el manos libres, pero le sonó el teléfono, tenía manos libres al mano, era la y mujer. Te corriste un par de metros y dijiste, no lo conozco. Mientras él caminaba con eso en la mano y la gente lo miraba. Qué lindo para filmarlo y subirlo a YouTube. Sí. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Informate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Presentó Petrobras. Este programa es presentado por Personal. Yo hice mi número más personal. Trae también tu número y disfruta de todos los beneficios pensados para vos. Personal. Cada persona es un mundo. Escuchá Control Z porque la vida no se puede deshacer, pero sí la tecnología. Tenemos que volver, dice Natalia con cara de... Si no queda otra. Si no queda otra. Bueno, volvimos. ¿Te cuento? Sí, por favor, contame. Vos que sos un usuario de Instagram. Oh, no, por favor. Dejémonos y que estás todo el día viendo peliculitas por Netflix. Dejémonos de hinchar con Instagram, por favor. Fue la mentira de Instagram. Dejémonos de hinchar con Instagram. Basta de fotos sepia y de todas esas porquerías, Polaroid, por Dios. Estoy harto. Estoy 100% de acuerdo con vos. Estoy harto de Instagram. Ahora todo es ahí se llenó de fotógrafos. Eso no me parece malo, pero ya. No, de papá. Fotógrafos artistas, además, ¿no? Una cosa. Y además artista que no es un artista, ¿no? Porque artista es el que te crea esa como misma. La gota que te esa misma. Esa misma idea, haciendo una composición de imagen y después editándola con mucho laburo, ¿no? Aplicándole un filtro que él lo hace cualquier perejil y que además hace que todas las fotos sean iguales, porque digamos, el punto también es ese, es todas las fotos en sepia. Oh, volvimos a los, volvimos a los 70. ¿Para qué apela? Apela a tu infancia, ponele. A mí no me genera nada. Yo creo que la verdad no me genera nada. Ni vos ni yo somos las personas adecuadas para discutir esto porque los dos nos parece una pavada, con lo cual. Pero pará, pero por eso, ¿qué apela? La gente que dice, voy a sacar una foto, la foto es que cuando era chico, ¿apela a eso? Decime qué es eso, porque yo no puedo entender la pavada del. No sé, le mandamos un saludo a todos los que usan Instagram, que les queremos mucho, pero les decimos, papá, ya está. Ya está, cortemos las 1.000 millones pagaron. Sí. Bueno, se cayó. El fin de semana no anduvo, ni Instagram, ni Netflix. Y había otro más que se había ido al cuerno. Ah, todo, Pinterest. Pinterest también. Sí, todo culpa de Amazon. O Pinterest. Paremos de robar, muchachos. No me hagas hablar de Pinterest. ¿Qué es Pinterest? No, ¿me puedes resumirme? No sé. ¿Es una red social? No, es un. Es nuestra como... operadora usa Pinterest, seguro, ¿no? No, mira, dice, no, no me mire con esa cara, dice, a mí no me acusen de nada, yo no tengo nada que ver. Una red social de imágenes, de fotos. Sí, es como un Tumblr, pero más social. Ponele. Dios mío. Sarasa. Nah, está bien. Acá una vez dijimos que Twitter era Sarasa. Sí, obvio. Y Pinterest también vale una fortuna. Vale una fortuna. Sí. Bueno, cuestión que no se anduvieron. Cayeron todos. Culpa de Amazon. Culpa de Amazon. Ustedes saben, Amazon, además de vender libros y qué sé yo, y tener la tienda online y toda la bola. El Kindle y todo eso. Tiene un negocio muy grande. O sea, muy grande. O sea, grande. Grande, o sea, de nivel mega. De hosteo de servicios web. No te dan simplemente la paginita, sino que todas las tienen, agarran toda la infraestructura que tienen y te la alquilan. ¿Viste cuando dicen la nube? Claro. O cloud computing o todo eso, bueno, Amazon tiene un cacho bastante grande de todo eso. Sí, o sea, tiene su propia tormenta. Digamos. Esa virtualización de servicios la tiene Amazon y bastante eficiente hasta el momento que se cayó y bastante barato también, aparentemente, desde Estados Unidos y otros países es bastante fácil acceder y bastante barato poner todo tu... Tu sitio web y un montón de otros software que tienen que ver con la administración del sitio, con un montón de cosas, todo web, todo en la nube. Básicamente no es simplemente guardar los archivitos ahí, sino que hay un montón de servicios de aplicaciones web a las que vos accedes, por ejemplo Netflix, que requieren, además de mucho almacenamiento, requieren detrás computadoras muy poderosas procesando toda esa información en tiempo real. Bueno, eso Amazon te alquila el servicio y te dice, sí, dale. Ningún problema. En general anda muy bien, pero como en este caso, una razón de fuerza mayor, como ponele una tormenta medio fortachona. Volteó todo. Vientos huracanados, rayos y cortes de energía masivos. Rayos y centellas. Afectaron a la región donde se aloja el servicio de Amazon, conocido como Elastic Computer Cloud, o S2. Básicamente es elástico porque... una de las virtudes que tiene es que vos podés contratar el servicio y además decirle, escúchame, si necesito más, me das más en el momento. Si tengo un pico de... Claro, porque esto está relacionado con servicios web y con usuarios que, por ejemplo, pueden pasar de cientos a cientos de miles por algún motivo. Ponele, no sé, vos tenés un... Un pico por alguna razón. Claro, sos un sitio de noticias chiquito y un día pegaste una exclusiva y nada, y se te llenó todo... lo que en otro momento de la historia de internet haría que se caigan tus servidores, acá hace que necesites automáticamente de esa elasticidad para crecer, digamos. Exacto, y entonces lo que Amazon te dice es, ningún problema. Yo te hago. Te lo cobro el triple, pero bueno, digamos, es parte del negocio, pero sí, necesitas durante una hora. Te estiro. El triple, te estiro, ningún drama. Bueno, cuestión que se cayó, estuvieron todos afuera. Un montón de gente que no podía sacar su foto con filtro, señora. En realidad podía sacar la foto, pero no la podía compartir a sus amigos que gente gustan que, de la foto con filtro. Se tiraban por los barrancos desesperados, ¿no? No le puedo poner el sepia, no lo puedo compartir con mis amigos. Bueno, o no puedo ver Netflix, o no puedo subir la foto a Pinterest y toda esa historia. Sí. Bueno, se cayó, estaban todos puteando, ya se resolvió. Ya está, tranquilos. No pasó nada. Bueno, acá hay una noticia, yo no sé cómo encararla, la verdad, el título es así, lo voy a leer textual, dice, disfraza el olor de tus flatulencias con un parche desodorante. Ajá. Es un parche que va en las prendas íntimas. Claro, en el calzón. Y deodoriza. Y captura el mal olor en virtud de su carbón, ¿no? Es carbón lo que tiene. Sí. Se llama Flat D, Flatulence Deodorizer. El servicio, lo pueden buscar así. Pongan Flat D en Google y van a encontrar, lo pueden comprar. Es un parche que se adhiere a la ropa interior, claro. O a la bombacha. Y que convierte, el metano que sale del gasecito. Claro. Lo captura, lo absorbe. Ustedes saben que la gracia del carbón vegetal es que es muy poroso. Y, por ejemplo, cuando vos te tomás una pastilla de carbón, que tiene básicamente el mismo efecto, lo que tiene es muchas superficies. Son microesferas de carbón que se van rompiendo. Entonces, al tener muchas superficies y ser muy poroso, lo que hace es absorbe ese metano y hacer que quede ahí y no que salga el... Que no se expanda. Claro, que se expanda. Bueno, eso. Nada, un parche que se vende por internet, que es bastante exitoso. Lo que no logra, por el momento, es... absorber el ruido tampoco. Y bueno, si sale con trompeta. Sale, avisemos, ¿no? Porque es un servicio que estamos dando. Tal cual. Vos te compras el parche, crees que te absorbe todo y no. Hay una parte a la que no. Hay una parte que no. Acústica no tiene. Acústica por ahora no está el parche. No está el parche acústico. Pero bueno. Flat-D lo pones ahí y lo podés encargar. Lo podés encargar y podés comprar. Podemos llegar a tener una Hay packs grandes. Vas a comprar. Podés comprar uno o dos. O podés ya. Digamos, si querés hacer una inversión un poco más grande, podés invertir. Bueno, mientras vemos que... Llegan los campeones. Los campeones de la Eurocopa están llegando... A España. A España. Están agrandadísimos los gallegos. Agrandadísimos. Sí. Bueno, con algo de razón, ¿no? Porque, enhebraron dos campeonatos, el Mundial. Sí, vienen bárbaros. Bueno, nos estamos yendo. Te digo la última. Por el favor. Tráfico de banda ancha va a crecer 2000 veces en 10 años. El mando es como un montón. Sí, estamos hablando de banda ancha móvil, me parece. Sí, ¿no? Sí, banda ancha móvil. Según Huawei. Sí, lo dijeron en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Linda ciudad. Sí, linda ciudad no conozco. Yo tampoco, pero me encantaría ir. Tenía que... La puerta de Rusia a Europa, ¿no? ¿Qué era, Leningrado o Stalingrado? San. Lenin, me parece. Nuestra operadora que tiene... Sí, soviética, no... ¿No? No. Bueno, me parece que... No sé. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, primero fue Leningrado, después fue Stalingrado. ¿Es la misma? A mí me da la sensación de que sí. Si no es así, le pido disculpas, pero yo apostaría que sí. Puede ser. Bueno, ahí se hizo el foro y dijeron... Y dijeron esto, bueno, va a crecer un montón. Va a crecer un montón. Sí, en la Argentina estamos en el horno porque todavía no tenemos 4G, así que las posibilidades de crecimiento de la banda ancha, de dar más servicio, son casi mínimas, pero bueno, es una cuestión de que... Hay que licitar las frecuencias. Sí, nada impide, salvo el dinero, el dinero por la infraestructura que hay que invertir para montar las redes 4G, nada impide que no tengamos algo así, que seguramente tendremos. En algún momento. Bueno, amigos, nos retiramos. Chau. Chau, hasta la semana que viene, controlzradio.com.ar. Chau, Nati, hasta la semana que viene. Chau. Adiós. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.